en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, la radio líder del deporte, a través del 101.4 con tos incluida. Y por supuesto también nos puedes ver en la gran pantalla, porque esto ya no es pequeña pantalla, el que más y el que menos ya tiene un pedazo de pantalla. En Teleelch o desde cualquier parte del mundo, en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita. Hoy es martes, 12 de marzo de 2024. Mientras la plantilla del Elche Club de Fútbol disfruta de su segundo día de descanso premio por la tercera victoria consecutiva que ha coincidido Sebastián Becasese, mañana vuelta a los entrenamientos, el Elche definitivamente defenderá por primera semana su puesto de privilegio de ascenso directo. Segundo clasificado, eso sí, todavía se mantiene la distancia de 3 puntos con el líder, porque anoche el Leganés ganó en casa del colista, y eso que jugó con un hombre menos buena parte del partido. A 13 minutos para llegar al final, marcaba el 4 pepinero el gol que le mantiene el líder en solitario con 53 puntos. El Elche pasará su primera semana en ascenso directo con 50, a 3 del líder y con un pequeño colchón de un punto sobre el Español, que abre la zona de playoff, y un pequeño colchón, un poquito más grande, de 3 puntos sobre el Oviedo, que quedaría ahora mismo fuera del playoff con 47 puntos y ya con las miras puestas en el partido frente al Albacete. Para ese partido, el Elche y la Federación de Peñas invitan a su masa social al Día de la Afición. ¿Y qué es esto del Día de la Afición? Pues en la previa del partido ante el Albacete se inaugurará desde las 12:30 una fan zone en la zona del parking de preferencia para exteriorizar el sentimiento franjiverde en lo que será una gran fiesta lúdico-deportiva en la que, bueno, pues insisto, desde las 12:30 habrá actividades hinchables, música, refrescos para que todas las familias puedan desde buena, en este caso desde el mediodía, ya estar disfrutando de esa jornada dominical antes del partido, que comienza a las 6:30. La fanzón estará desde las 12:30 y hasta las 5:30, una hora antes del comienzo del partido. Esperemos que haga buen día, que luzca el sol y que sea un día festivo en el que el Elche luego consiga una gran victoria frente al Albacete. Y es que el conjunto franjiverde, ahora repasaremos los números, es el mejor de 2024 con datos que se amontonan. Datos positivos que reflejan que el equipo está en el buen camino, pero que todavía no ha ganado nada. Esto es lo que piensa Sebastián Becasese de ser el mejor equipo de 2024 en segunda división. Bueno, una alegría. Para ser el mejor siempre uno tiene que ser todos los días, no alcanza con ser hoy y mañana no. Entonces son estadísticas que siempre van a ir variando. Cuando empezó esto era el Cartagena y pudimos ganar ese escenario, ayer volvió a ganar. Acá, como te digo, nunca había ganado Elche, había jugado 3 en segunda B y 2 en segunda. La verdad que hay que darle valor a cada partido en segunda. Yo miraba los puntos que tiene el primero en segunda, con un partido más comparado con primera estaría sexto. Esta divisional es totalmente diferente, no tiene ningún tipo de relación. Entonces acá cada centímetro, cada metro, cada punto se disputa al máximo las intensidades. Entonces, a pesar de eso, creo que siempre mostramos una linda versión del equipo. Y hoy nos tocó la otra cara en el segundo tiempo, la de ser más

en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche está viviendo su momento más dulce, solo hay que mirar la tabla para confirmar que así es. Es la primera vez que el conjunto franjiverde va a defender esta posición de privilegio que te da acceso directo a Primera División. La primera y la segunda plaza es, en este caso, el oro dorado, el oro negro que buscan pues muchísimos equipos de salida, 12 o 14 escuadras. Algunas se van poco a poco descartando y quedando atrás de las históricas, como el Zaragoza, el Tenerife, por no hablar de Cartagena o Albacete, que el año pasado hicieron una gran campaña, y que, o el Andorra, que estuvieron ahí, fíjate, el Andorra séptimo, y que este año pues apenas pueden luchar por la permanencia, o es su único objetivo, viéndolo visto, pero sigue habiendo una igualdad tremenda. Fíjate que desde el Elche, que marca la posición de ascenso directo segundo, hasta el, por ejemplo, el noveno, que es el Racing de Santander, del segundo al noveno solo hay 4 puntos. Lo cual quiere decir que 2 victorias o 2 derrotas te aupan o te castigan y bajas muchos puestos. La igualdad es tremenda, pero sí es cierto que semanas como esta, en la que el Zaragoza vuelve a perder o el Tenerife vuelven a perder, da sensación de que empiezan a descartarse algunos rivales que a priori considerábamos directos. Y no te digo nada del Zaragoza, que empezó como un cañón, entonces dirigido por Fran Escriba, y generó en las primeras 5 jornadas 15 puntos, casi nada. Zaragoza llegó a sacarle al Elche 10 puntos y ahora el Elche le saca 13. O sea, con esta comparativa te das cuenta de que todo puede pasar. Y que es cierto que ahora mismo estamos viviendo vinos de Fastos y Oropel, o de oro, o en este caso de días de vino y rosas, en Elche, pero que dentro de un mes, vete tú a saber las vueltas que da esto, porque al final te das cuenta que son dinámicas. Fíjate que el Racing de Ferrol, que para mí sigue siendo el equipo revelación, pero llegó a estar segundo y ahora ya va en caída libre. Ha dejado la segunda plaza, ha dejado el playoff y ya se ha colocado décimo. Sigue estando relativamente cerca, a 4 puntos de playoff, pero da la sensación de que esa inercia, pues como la del Zaragoza, errática durante toda la temporada, el Tenerife o ahora el propio Ferrol, da la sensación de que no les va a dar tiempo a recuperarse. Y que seguramente, en el caso del Racing de Ferrol, igual no tiene ni fondo de armario como para aguantar en la parte alta de la clasificación. Quiero decir con ello que sí, que claro que hay que estar ilusionados, que claro que hay que disfrutar. Hombre, por Dios, ¿cómo no vamos a disfrutar después de la temporada tan deprimente que vivimos el año pasado en Primera División, cuando desde finales de octubre ya sabías que estabas virtualmente en segunda? Noviembre, diciembre, enero, se sabía, se veía venir. ¿No vamos a tener licencia para soñar y para disfrutar? Claro que sí. Pero ojo, no se ha ganado nada. Estás segundo, pero estás solo a 4 puntos del séptimo. O sea, de quedarte sin la pedrea, que es el playoff. El premio gordo es el ascenso directo. El playoff es la pedrea. Solo estás a un partido y un empate de quedarte fuera. ¿Qué quiere decir ello? Pues que tienes que seguir pico y pala, con uñas y dientes, ahí apretando cada partido. Y eso lo sabe perfectamente Becasese, que lo menciona sobre todo en cada victoria. Y hace muy bien, porque aquí el que saca pecho se lo hunden en el siguiente partido. Por eso lo de la fiesta del próximo domingo no es que le tenga miedo, pero vamos a llamarlo fiesta lúdico-deportiva antes del partido y luego en el partido todo el mundo apretar, iba a decir como eso, empieza por C y termina por S, a tope. No, el que piense que al Albacete se le va a ganar fácil está muy equivocado. Ya vimos cómo se sacó el partido o cómo se están ganando los últimos partidos, menos el del Alcorcón, que es el único de los 30 que ha disputado el Elche y que se ganó de manera ciertamente cómoda, porque el Elche marcó 3 goles en la primera parte. El resto, todos han sido difíciles y algunos suplicios. El otro día, la segunda parte frente al Villarreal B, bueno, pues porque el equipo supo sufrir, porque tuvo a Matías Dituro y también ese puntito de suerte que tienen que tener los que tienen el viento a favor, los campeones. Y el Elche lo tiene cuando el balón da en el palo del jugador del Villarreal B, o cuando aparece Dituro en el momento más oportuno. Bueno, pues hay que también. En la primera vuelta el Elche no tenía ese punto de fortuna que hay que tener. La dinámica no era positiva y ese balón pega en el palo y entra para adentro. Es que lo tengo clarísimo. Entonces, cuando tienes el viento de cola, las cosas, no sé de qué manera, pero los astros se alinean y te sale todo mejor. Hay que aprovechar este viento a favor. Y para aprovecharlo no hay que dejarse llevar. Hay que seguir insistiendo en la idea. La idea que Becasese no ha movido prácticamente. Una cosa es la evolución. Todos han evolucionado, Becasese y sobre todo los jugadores, pero la idea sigue siendo la misma. La de ser un equipo atrevido, vistoso, pero defendiendo mejor, que esa es la auténtica clave que le ha dado un empujón hacia las alturas. Por tanto, ¿soñar con el ascenso? Claro que hay que soñar. Hay que soñar a lo grande. Otra cosa es que de vestuario para adentro, Becasese intente que la euforia no entre dentro. Recordamos que el Elche es el mejor de 2024 después de cosechar 6 triunfos, 2 empates y solo una derrota en la segunda vuelta de la Liga. Por tanto, el Elche ha pasado de la 12ª posición al terminar el mes de diciembre a la segunda después de sumar 20 puntos de 27 posibles. En este periodo le ha recortado 3 puntos al playoff, 7 al segundo, que en aquel momento era el Racing de Ferrol, y 9 al líder, al Leganés, que por cierto anoche, ya lo he dicho, ganó 0-1. Además, gracias a ese gol de Nico Castro, que ya lleva 5 goles, de los cuales los 3 últimos han servido para ganar a domicilio ante Andorra, Cartagena y Villarreal B, el equipo con estos goles ha conseguido, y en las últimas 3 jornadas, ganar. Algo que tampoco había conseguido, es decir, 3 victorias seguidas. Con lo que, bueno, afortunadamente se amontonan los datos positivos en el conjunto franjiverde. Por primera vez en lo que va de campaña, el Elche se ha metido en puestos de ascenso directo. Su gran fortaleza pasa por la solidez defensiva y parece un contrasentido decir esto. Para el que no vea los partidos del Elche, dice, bueno, es que estos meten el autobús atrás, se atrincheran y luego tienen una contra demoledora. No. Su solidez defensiva es gracias a la posesión, que siempre lo hemos dicho, al menos en esta casa. La mejor manera de defender siempre es con el balón. Pero ojo, esto no lo he inventado yo. Esto ya lo dijo Johan Cruyff, el exentrenador del Barça, y bueno, figura como jugador y como entrenador del Barça, ya lo decía en los años 90, la mejor manera de defender es teniendo la pelota. ¡Qué gran verdad! Bueno, pues el Elche, que tiene un juego atrevido, vistoso, desordenado, a cosa hecha, a posta, para crear el caos y el desorden en las defensas rivales, ha encontrado en esa solidez defensiva su gran aliado para sumar puntos a troche y moche. Solo ha encajado 1 gol en las últimas 10 jornadas, que se dice pronto. 1 gol encajado en las últimas 10 jornadas. ¿Qué significa eso? Sumar puntos a manta. Matías Dituro ha dejado su portería a 0 en 8 de los 9 encuentros que acumula como franjiverde y como titular. El otro fue con San Román en el empate a cero contra el Mirandés, que fue el último partido de 2023 y, por desgracia, de infausto recuerdo por la lesión grave de Óscar Plano. Y Dituro, por fin, vimos que no solo podría jugar perfectamente de defensa central, porque tiene un juego de pies realmente magnífico para ser un portero, sino que además, como ya intuíamos y sabíamos, porque lo ha demostrado en otros clubes, también es un portero que está en el sitio adecuado en el momento oportuno. Salvó cuatro, sobre todo tres en la segunda parte, que sostuvieron al equipo en los momentos más difíciles. Bueno, pues vamos a ver el próximo domingo frente al Albacete si el Elche puede enlazar su cuarta victoria consecutiva. A priori podríamos decir que lo tiene en bandeja, vamos, como se suele decir vulgarmente, lo tiene a huevo. ¿Por qué? Porque si vemos las dinámicas de los dos equipos, Elche y Albacete, lo normal, el Elche es el favorito. Si además sumamos que el Elche juega en casa con el apoyo de su afición, pues también. Pero cuidado, que cuando la lógica parece que se va a dar, ¡pam!, castañazo. Ahí es donde entra la mano del técnico, de Sebastián Becasese, para intentar hipermotivar al futbolista de que no baje el pistón, de que no quite el pie del acelerador, porque en cuanto el Elche se lo crea, en cuanto los futbolistas dejen de ser tan intensos y moscas cojoneras, el Elche se convierte en un equipo más vulgar y ya no es ese bloque pesado que es tan difícil de crear oportunidades de gol. Ahora mismo el Elche es el equipo seguramente más respetado y temido por los rivales, por su manera de jugar, por su momento de forma y sobre todo por su estado anímico. Ahora mismo cada futbolista tiene fe ciega en el entrenador y en su estilo y en su filosofía. Si hiciéramos una encuesta ahora entre todos los equipos de segunda, seguro que la gran mayoría pondrían al Elche ahora como el gran favorito. Pero ojo, quedan 3 meses de competición, quedan 12 partidos. Esto no solo no ha acabado, sino que todavía no ha llegado el momento clave, que son las 10 últimas o 8 últimas jornadas, donde ahí ya no hay vuelta atrás y donde cada punto que no sumes, pues ya no lo vas a sumar. Igual que los primeros, pero parece que tienen más trascendencia los últimos. Para ese partido, mucho ojo con los apercibidos, 7 jugadores apercibidos. Pedro Vigas, Mario Gaspar, Tete Morente, Aleix Febas ya llevan tiempo apercibidos y la verdad es que lo están llevando bastante bien. Y ahora hay que sumar a Josan, Nico Fernández y Borja Garcés, que vieron la cartulina amarilla contra el Villarreal B. Y que, claro, imagínate que el domingo contra el Albacete B1, 2 o 3, pues perder a muchos futbolistas de cara a un partido trascendental como será frente al Levante, un Levante que está intentando con nuevo entrenador reengancharse, un Levante que tiene 42 puntos, que está ahí al filo de quedarse sin opciones, está a 6 de playoff, pero sabe que si le gana un rival directo como el Elche, aunque primero tiene que jugar esta semana en casa del Burgos, uf, difícil lo tiene. El Burgos está y encima ha ganado fuera de casa, al Eibar. En casa no le tose nadie, pero es que fuera va y gana en casa de Eibar. Bueno, pues el Levante sabe que contra el Elche puede tener posiblemente una de sus últimas oportunidades de reengancharse a la lucha por el ascenso y para eso tiene que ganar. Por eso digo que hay que ir con toda la artillería y toda la armada al partido de frente al Levante. Pero primero Albacete, sin duda alguna. Bueno, pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol. En unos minutos José Antonio González nos va, aparte de contar todo lo que ha sucedido en el fin de semana, que ha sido mucho y bueno, la comparativa para ver si cuántos puntos necesitaría el Elche para ascenso directo y cuántos para playoff de los 36 que faltan de los 12 partidos. Ya sé que esto a Becasese, al menos públicamente, no le importa, no le interesa o no le gusta, que se centra en el partido a partido y hace muy bien, pero a los demás, o por lo menos a nosotros, sí nos gusta porque nos da una guía de lo que haría falta, de lo que se necesitaría, aunque está claro que cuantos más puntos sumes, mucho mejor. Pausita y volvemos. A todos los que lleváis la L, a los novatos, a los cowboys que no tenéis caballos, se acabó ser el copiloto, ahora tú llevas los mandos. Si estrenas carnet en 2024, te llevas 700 € de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida.

La verdad es que es tremenda la igualdad, así que vamos a ver si el Elche sigue metiendo el turbo y va cogiendo distancia y aumentando el colchón. Vamos a hablar del fin de semana porque nos dejó eventos realmente importantes como esa media maratón internacional de Elche con una gran participación. Nos sumergimos de lleno en el ambiente mágico de la media maratón internacional Ciudad de Elche. El pasado domingo por la mañana 3.200 corredores inundaron las calles de la ciudad en la celebración de la edición número 51 de la media maratón, la más antigua del mundo. La climatología acompañó y como estaba previsto a las 9 de la mañana se dio el pistoletazo de salida desde la diagonal del Palau. Como novedad para este año, la prueba presentó dos recorridos, el circuito clásico de 21 kilómetros y otro más liviano y asequible de 7. Un año más, la media volvió a ser todo un éxito en lo deportivo, social y económico. Escuchamos en primer lugar al alcalde Pablo Ruz y después al concejal de deportes José Navarro. La mayoría evidentemente está en forma, el pueblo de Elche está todo el mundo muy bien, pero claro, hay algunos como yo que no podemos hacer 21 de golpe. Por eso está muy bien estos 7 kilómetros. Fomentar este tipo de eventos internacionales o nacionales en Elche, lo que nos garantiza es impacto en la economía, desde luego. Y con ganas ya de empezar a hacer kilómetros. La verdad es que es un gustazo ver que todo el trabajo ese durante mucho tiempo por parte de la organización, por parte de todos los voluntarios, pues se refleja y tiene su repercusión en un día como hoy de fiesta y de deporte. Respecto a los resultados de la media, en la categoría masculina, el húngaro Gaspar Cesere fue el ganador con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 27 segundos, seguido de Lancartese Hamza e Ignas Brasevicius. La categoría femenina la dominó la marroquí Nuhalia Elgazuir, quien cruzó la meta en 1 hora, 15 minutos y 12 segundos. El podio lo completaron Linnea Jove y Marta Yorca Rodríguez. Durante toda la mañana reinó un gran ambiente entre los participantes y entre el público que se dio cita para animar a los corredores. Yo, mira, mi familia es de aquí, pero yo soy de, yo vivo en Francia y vengo cada año a hacer la, a ver la familia y aprovecho y paso un par de días aquí a aprovechar la familia también. La mía es la quinta. ¿Y la tuya? La tercera. Bueno, ¿y por qué decidís correr esta media maratón? Somos de aquí, somos de Elche y esta es fija. Hacemos la de Albacete, hacemos la de Orihuela, de tal, todas, pero esta es... ¿Esta es obligatoria? Sí, es obligatoria, claro. Bien, con muchas ganas de correr porque hace un mes y medio que no compito y con ilusión. Muy bien, la verdad es que muy bien. La primera vez que vengo a Elche a correr y es una ciudad, no la conocía. Me ha encantado el trato que he tenido por parte de la gente. El circuito ha sido muy bonito, pasando por los sitios más emblemáticos de la ciudad. Y me he encontrado, hoy no me he encontrado de todo bien, no están mis marcas, pero he disfrutado muchísimo. El último corredor que hemos escuchado se trata de Reyes Estévez, una leyenda en los 1.500 metros que sigue firmando buenas marcas a sus 47 años. Por su parte, en la carrera de 7K, en la categoría masculina, el primero en cruzar la línea de meta fue Andrés Macías Sánchez, del Club Puerto Torrevieja, seguido de cerca por Eduardo Esteban Pascual y Antonio Llorens. La competición femenina estuvo también muy reñida. La ilicitana Jessica Guerrero, del Club Atletismo Cárnicas, conquistó el primer lugar. Ana María Rivera García y Cristina Juan Torres terminaron la prueba en segundo y tercera posición. Hablan los ganadores Andrés y Jessica. Bien, muy contento la verdad. O sea, el circuito espectacular, ha acompañado el día. Hemos ido en un grupito con los extranjeros que iban a la media maratón, la verdad es que no sé cómo se llaman. Eran extranjeros porque me han dicho go to the half. Y la verdad es que muy contento, o sea, una animación increíble. El día, lo dicho, nos ha acompañado, pensábamos que iba a dar viento y nada, muy contento. Muy bien, muy contenta porque venía después de una lesión, entonces hoy venía a probarme, a disfrutar porque es mi tierra, es mi ciudad y yo siempre lo digo que cuando tienes mucha motivación todo sale bien. Por último, destacar que en esta edición de la igualdad, compañeros del Ejército del Aire de la Academia de San Javier participaron en la carrera en homenaje a su compañero Ferbu, el joven fallecido el pasado año tras llegar a la línea de meta. Este año, la Media Maratón Internacional de Elche ha reafirmado su posición como uno de los eventos deportivos más destacados y esperados. Así que, enhorabuena a todos y también a los compañeros de Teleelch, a Teresa Fernández y Paco Correal, que fueron los que hicieron el reportaje a pie de pista. Enhorabuena para todos, los unos y los otros. Bueno, pues vamos a cambiar porque vamos a hablar de balonmano. Porque el Attic Go tiene casi casi cabeza, pies y manos metidas en la semifinal de la competición europea, porque José Antonio ganó de 15. A mí se me acaban ya las palabras y los calificativos para describir todo lo que está haciendo este grupo de jugadoras. El Attic Go Elche volvió a ganar, pero no es ganar, es cómo gana. En una eliminatoria a dos partidos, como ya sabemos, cada acción, sobre todo en la ida, cobra una importancia extrema porque no sabes lo que te vas a encontrar en la vuelta en Macedonia del Norte. Y el Elche demostró ambición. El equipo ilicitano empezó muy bien ante el Georgia Petrov de Skopje y al descanso se llegó con 14-10. En la segunda parte pasó un huracán por el pabellón Esperanza Lal. Las ilicitanas arrollaron a las macedonias. Parcial de 12-1 para el Attic Go Elche. Al final, victoria por 36-21 y colchón de 15 goles para el duelo de vuelta el próximo domingo por la tarde en Skopje, la capital de Macedonia del Norte. Escuchamos al míster Joaquín Rocamora. Sentenciado. No, yo no puedo decir que esté sentenciado cuando queda 60 minutos por delante. Que lo tenemos, no sé, en el 90% que queramos decir. Yo veo muy difícil perder de 16, es obvio. Pero yo allá les he visto un buen equipo, ¿eh? Entonces, estoy muy contento. Creo que el más 15, absolutamente nadie de los que hemos venido hoy al Esperanza Lal lo podríamos imaginar. En Teleelche también hablamos tras el partido con la jugadora brasileña Aledo Nascimento. Empezamos muy bien, después tuvimos ahí un bajón. Rocamora habló con nosotras diciendo que todo momento que el partido no era 60 minutos, sino 120 minutos, porque era el partido de vuelta ya. Y claro, entramos la segunda parte, pasé mejor y sabíamos que cada gol contaba. El partido nos dejó varios nombres propios, uno de ellos el de la MVP, Tessa Van Zyl, que estuvo sobresaliente liderando al equipo franjiverde con 9 goles. Bueno, cuando Tessa está en falla, es lo que ocurre, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, creo que es una gran jugadora, creo que nos ayuda, que nos aporta, que nos da variabilidad y que cuando está acertada, y para estar acertada ya necesita estar feliz y sobre todo hacer las primeras acciones bien, pues ocurre esto y hoy ha hecho un encuentro enorme. La pregunta que surge ahora es ¿cuál es el techo de este equipo que sigue vivo en las tres competiciones? Bueno, no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero nosotros siempre lo que intentamos es superarnos. Entonces, que cada uno que se enfrente a nosotros en el 40x20 nos ponga en nuestro sitio y el que nos pueda ganar que lo haga. Yo he hablado mucho de esto con las chicas. Tenemos que intentar que la gente tenga que ser capaz de ganarnos. Y a partir de ahí a ver hasta dónde llegamos, a ver cuál es nuestro techo, a ver si volvemos a superar una barrera más y a ver si volvemos a hacer una gran temporada. Unos 1000 ilicitanos se dieron cita el domingo en el Esperanza Lal para arropar al Attic Go. Además, la sección masculina que dirige Sergio Belda perdió en la Primera Nacional por 33-39 ante el Maristas Algemesí. Nos marchamos al fútbol en tercera, pleno de victorias. El líder ganó por 3-0 en el Diego Quiles Alburriana. Los goles del ilicitano los firmaron Jesús Hernández y Omar Vidal, que lleva 22, y Montero. El filial del Elche mantiene una ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado. Y victoria también del Torrellano a domicilio por 0-1 en el campo del Silla. El gol de Park desde fuera del área vale 3 puntos de oro para salir del descenso. Por cierto, hay horario para el derbi entre Ilicitano y Torrellano. El partido se jugará el miércoles 20 de marzo, la semana que viene, a las 11 en el Diego Quiles. Más marcadores en la segunda federación. Victoria por la mínima del Elche femenino, que se impuso por 1-0 al Juan Grande gracias a un gol de Carmen en la segunda parte. En vóley, en la Primera Nacional masculina, tropiezo del Club Voleibol Elche ante un rival directo en la lucha por el ascenso, derrota por 3-1 ante el Nouart Torredembarra. En la Liga EVA de Baloncesto, el CBI Elche perdió por 74-78 ante el Gandía en el Esperanza Lag. Y por último, en waterpolo, dos partidos para el Club Waterpolo Elche. Las chicas ganaron por 11-6 ante el Montjuïc y los chicos perdieron por 12-16 contra el Málaga. Pues con este completo repaso ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y también a todos vosotros por la asistencia y atención prestada un día más. Un millón de gracias por estar ahí. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.